esta segunda etapa del gobierno de la presidenta Michelle Bachelet aquí en la provincia. Nosotros tenemos compromisos importantes que cumplir. Estamos hoy día en una reunión que nos va a permitir salir a todos más o menos preparados en temas de lo que significa y cómo va a impactar la reforma laboral en nuestro país. Y el segundo punto es cómo nos preparamos para también esta segunda etapa, que va a ser el proceso de implementación de la reforma educacional. Nosotros estamos contentos, los acuerdos y los grandes proyectos de programa y de gobierno se han ido cumpliendo.